El máximo dirigente Kim Jong-un felicitó con el envío de una mesa servida el centenario de la abuela Ri Mo-yol, que vive en la unidad de vecinos 140 del poblado obrero del Puerto Kumsan del distrito Unyol de la provincia Hwanghae del Sur.